zigzag nation, living between zigzag lines, living through zigzag times. It might be hard, but it's better than straight lines, straight lines. Buenas tardes, soy Rocío Estrada, vengo de Mujeres en la Sexta. Hace año y medio más o menos me integré al trabajo colectivo con ellas y quiero decirles que esta experiencia en la Escuela Zapatista fue la primera experiencia, mi primer encuentro con los zapatistas, y a partir de este año y medio mi vida ha cambiado mucho, ¿no? El descubrir toda esta forma de comunidad, el poder horizontal, la forma de gobernarse las mujeres. Te cambia la vida totalmente, ¿no? No estamos como acostumbrados a este tipo de visiones y bueno, para mí sí fue muy emocionante, ¿no? Yo hice un escrito y lo voy a leer porque traté de poner como lo más impactante para mí y no quería que ninguna de las cosas se me fuera a olvidar en la charla, ¿no? Entonces voy a empezar. Llegué al CIDESI el domingo 11 de agosto con dos amigas, también alumnas de la escuelita. Allí encontramos amigos, compañeros de la escuela, de colectivos, profes, algunos en el equipo que organizaba los registros, otros participando como alumnos y otros dando cátedra. Muchísima gente de todo el país y de todo el mundo. Todos alegres y muy emocionados. Nos formamos para registrarnos y nos entregaron nuestros gafetes al tiempo que nos informaban qué caracol nos habían asignado. Nos tocó el caracol 3, a mis amigas y a mí, ¿no? Estuvimos un rato en el concierto. Si quieres, en el concierto y salimos del CIDESI rumbo al Caracol a las 4 de la tarde, en una caravana como de 20 camionetas de diferentes capacidades. Las primeras horas de viaje, la plática del compa que conducía nos iba haciendo reír mucho, pero el viaje fue largo y como a las 11 de la noche el sueño nos empezó a vencer a mi amiga y a mí, y nos quedamos dormidas. Algo pasó como a esa hora porque la caravana se detuvo por un largo rato y muchos compañeros aprovecharon para bajarse de las camionetas y estirar las piernas. Al poco rato Arturo, un compañero que viene más tarde, ya se había bajado de la camioneta y estaba tocando su flauta y los compañeros bailaban y cantaban alrededor de él. Por fin la caravana volvió a avanzar. El paisaje que veíamos era solo el que nos permitían las luces del carro. Un camino de terracería y a los lados árboles que desbordaban sus ramas encima del camino o en algunas ocasiones siembra de maíz. Parecía interminable. Pero más tarde las camionetas de adelante empezaron a hacer bullicio. Al mirarme encontré que al lado del camino había un pequeño grupo de personas. Eran compas con sus pasamontañas, viendo pasar la caravana y saludándonos. Los alumnos nos emocionamos mucho y correspondimos el saludo. Esta visión en medio de la noche y casi de la nada se fue repitiendo varias veces conforme avanzaba la caravana. Seguía algunas veces grupos de 10 personas, de 20 o hasta 30, desde niños pequeños, que no sabemos cuánto tiempo estuvieron esperándonos. Llegamos al Caracol a las 2 de la madrugada del lunes. Fue un momento muy emotivo, como lo platicaba aquí el compañero. A mí me tocó en la garrucha, entonces entraba uno como por un camino para llegar a una especie de templete. Bajábamos nuestras maletas y a la hora de encaminarnos al templete, ambos lados del camino estaban llenos de compas, ¿no? Con sus pasamontañas, gritando vivas, no sé, todo el mundo estaba feliz, mucha gente estaba al borde de las lágrimas, casi casi, porque sí fue muy emocionante. Como ahorita. Como ahorita. Bueno, a mí me temblaron las piernas porque fue cuando por fin caí en la cuenta de que es cierto, es real, que hay gente que está viviendo, resistiendo y luchando por esta forma de vida, y estaban ahí frente a nosotros, esperándonos, recibiéndonos con alegría, con música, con consignas. Hubo un pequeño discurso de bienvenida, cantamos el himno zapatista, después nos ofrecieron de comer, algunos compañeros siguieron celebrando y bailando, mis compañeras y yo estábamos muy cansadas y nos fuimos a dormir. Al día siguiente había que levantarse a las 7 de la mañana para conocer a nuestros botanes. A la mañana nos levantamos, nos lavamos y fuimos por nuestra tostada y café. Ya muchos compañeros estaban formados para la asignación de botán. Había dos grupos, uno de alumnos y otro de los que serían nuestras y nuestros botanes. Desde el templete llamaban a cada uno de los alumnos y lo ponían al lado de su botán. Estuve un largo rato esperando mi turno. Cuando me llamaron y me llevaron con mi botán, la primera imagen de ella Fue la de una mujer más bajita que yo, de complexión robusta, cabello lacio, peinado con una coleta. Miraba sus ojos como los de los murales zapatistas, oscuros, melancólicos. Tenía puesto su paliacate y a su espalda un bulto quietito en ese momento. Era su hija de 8 meses que desde ese día, al igual que su madre, no se separó de mí más que en muy contadas ocasiones. La situación era algo solemne y aún faltaban varios compañeros por ser asignados. Solo le dije hola. Luego de un rato ella me preguntó cuál era mi nombre y lo anotó en su libreta. Luego pregunté el suyo. Adelina. Cuando terminaron de asignar a todos, de nuevo nos dieron de comer y hubo la primera clase en el caracol con todos los alumnos. Ahí empezaron a explicarnos su historia, la forma de organización, entre otras cosas. Partimos ese mismo día por la noche del caracol a la comunidad que me tocó, fueron como 3 horas. Ya era de noche cuando bajamos del camión. Camilo, un compa argentino del Frente Popular Darío Santillán, Mateo, su botán, Ade, mi botán, la beba y yo. Los demás siguieron hacia otras comunidades. Camilo y Mateo se adelantaron, pero nos esperaron casi a la entrada de la comunidad. Cuando los alcanzamos, seguimos para entrar a la comunidad juntos. Entonces los vimos. Eran como 20 personas en medio de la tenue luz de algunas lámparas de mano. Desde niños pequeños. También nos recibieron con consignas y con el himno zapatista. Nos llevaron al espacio donde la comunidad se reúne para tomar las decisiones colectivas. Había una cancha de básquetbol con las canastas pintadas de negro con las siglas EZLN. Un comedor y una cocina colectivas, y ahí nos esperaba una cena especial para nosotros. Habían matado gallinas para hacerlas en caldo de verduras, había tamales de frijol, tortillas hechas a mano, chile preparado con limón, elotes tiernos asados. Cenamos junto a todas las familias de la comunidad y pudimos conocer sus rostros. A esa comunidad solo fuimos 2 alumnos porque era una comunidad muy pequeña y solo nuestros botanes hablaban español. Eran 10 familias las que vivían ahí, 9 hablantes de Tzeltal y una familia Tzotzil desplazada de Chenaló. Esta compañera era la única que vestía su ropa tradicional bordada por ella misma. También tenía un bebé de 1 mes de nacido. Después de cenar se discutió cuáles serían nuestras actividades, las de Camilo y las mías. Todo en Tzeltal, así que Camilo y yo escuchamos sin entender. Cuando terminaron, Mateo le dijo a Camilo que iban a trabajar al colectivo de ganado componiendo el corral y que tenía que levantarse a las 6 de la mañana, a lo que él respondió que sí. Luego Ade me dijo que yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana para ir, con la familia que me recibiría y empezar las labores del día. Después de cenar y de los acuerdos, nos llevaron a la iglesia, que era una construcción también de puros tablones con techo alto de lámina, más parecido a un granero. Dentro solo había bancas de madera. Ade me dijo que ningún padre iba a ofrecer misa para ellos, sino que los domingos la comunidad se juntaba para rezar. Ese lugar fue el designado para que Camilo, Mateo, Ade y yo durmiéramos. En ese sentido hubo diferencias de acuerdo a la comunidad. Algunos alumnos dormían en las casas de las familias que los recibieron. Sin embargo, donde estábamos era de muy reciente ocupación y las familias tenían su pedazo de tierra con casa de tablones, algunas con techo de lámina y otras con techo de palma. Como ellos se preocupaban mucho por nuestro bienestar, fue por eso que decidieron que en vez de dormir en la casa de la familia que nos recibiría, mejor dormiríamos en la iglesia. Con esto me gustaría señalar la importancia de la autonomía, pues a primera vista uno pensaría que estas familias de todas formas están en malas condiciones. Sin embargo, es importante señalar los avances. Primero, ninguno de ellos es explotado por nadie. Estas familias no sufren falta de alimento mientras las cosechas vayan bien, pues cuentan con sus colectivos de ganado, maíz, frijol, platanal. Además que cada familia tiene su milpa individual. Esto lo han forjado en apenas 3 años que llevan viviendo ahí. Tienen su propia escuela autónoma. Mateo es promotor de salud, mientras que Ada es promotora de medicina tradicional. Se organizan horizontalmente, es decir, que cuando se toman decisiones la comunidad se reúne y se escucha la palabra de todos y todas, y así también entre todos se toma la decisión. No se consume alcohol en la comunidad, etc. Me parece que las limitantes no significa que sacrifiquen su bienestar, sino que ese bienestar se está construyendo con su lucha cotidiana. El martes empecé con mis labores en la comunidad. Ade me levantaba a las 4 de la mañana y nos dirigíamos a la casa de la familia que me recibió. Era un matrimonio muy joven, Marisela y Amador. Ella tenía 19 años y él 22. Ya contaban con su parte de tierra donde tenían su casa, afuera el fogón y un par de cerdos. Mari ya estaba despierta cuando llegábamos, lavábamos el nixtamal. Primero Mari me mostraba cómo se hacía y luego yo tenía que hacerlo. Después llevábamos el maíz al fogón donde tenían el molino y lo molíamos, luego hacíamos tortillas. Tomábamos café a las 6 de la mañana, luego seguíamos haciendo tortilla hasta desayunar a las 8 de la mañana. De ahí hacíamos diferentes labores. Un día fuimos a recoger frijol a la siembra de Mari y Amador. También fuimos al colectivo de ganado. Por ahí hay una foto del colectivo de ganado. Para ver las vacas del colectivo de mujeres. Recogimos leña y también fuimos al platanal en ambas ocasiones. Intentaron enseñarme a usar el machete para cortar leña o para cortar la hierba. En mi estancia conocimos la escuelita autónoma, donde la maestra era una joven de 17 años de la misma comunidad. Como a la 1 de la tarde Camilo y yo, íbamos junto a nuestros botanes a la iglesia para leer los libros, actividad que solo se interrumpía para la comida, que era como a las 3 o 4 de la tarde. En mi caso, en casa de Marisela y Amador, que también estaba Ade y la Beba. Y además Adelina tenía un niño de 3 años que siempre nos acompañaba también en la comida. Camilo comía por su parte en la casa de la familia que lo había recibido a él. También hubo un par de días en que Amador se fue a pescar al río cercano junto con otros compas de la comunidad. Un día llevó una mojarra para todos nosotros, al otro llevó 2 mojarras y supe que el colectivo había pescado 4 mojarras. 2 las habían dejado en la familia que recibió a Camilo y 2 las habían dado para la familia que me recibió a mí. Muchas cosas recuerdo con frecuencia, sobre todo de mis pláticas personales con Ade, donde me contaba de su infancia, cómo y cuándo se volvió zapatista, cómo aprendió la Castilla, en fin. Pero para el tema de la escuelita que hoy nos reúne, hay cosas que quiero compartir. Una de ellas fue cuando Ade me habló de su familia. Tenían 2 hijos con vida y habían perdido uno un par de años antes. Ade decía que su esposo deseaba muchos hijos, pero que ella ya no quería volver a embarazarse. Yo le pregunté si no tenía problemas con su esposo por eso, y me contestó que no. No tenían problemas porque la ley revolucionaria de las mujeres decía que cada mujer tiene el derecho de decidir cuántos hijos pueden tener y cuidar, y que su compañero también es zapatista y él respetaba su decisión. Es sorprendente ver cómo todo esto llamado zapatismo está en su vida cotidiana. Un día estábamos leyendo cuando el hijo de Ade entró a la iglesia y al ver las fotos de las portadas de los libros, el niño decía zapatistas. El niño apenas tiene 3 años y está aprendiendo a hablar Quetzal. Pero saber que identifica y se emociona cuando ve la foto nos da una idea de lo que el niño está escuchando en su día a día. Eso también me parecía evidente en los desayunos, en las comidas con Mari y Amador, pues aunque toda la plática era en Quetzal, me cuesta trabajo decir esa palabra, hay palabras que usan del español, muchas relacionadas con la política. Aunque no sabía de qué hablaban exactamente, me daba cuenta de la seriedad de sus semblantes y comúnmente escuchaba frases como mal gobierno, Enrique Peña, colectivo, junta del buen gobierno, caracoles, etc. Otra cosa que llevan a cabo es el de asumir las labores de la o de compañeros si ella o él tienen cargo. Por ejemplo, Ade, mi botán, tuvo que llegar varios días antes que nosotros al caracol, si no mal recuerdo 3 días. Y ella llevaba consigo a la Beba, pero su hijito quedó a cargo del esposo durante todo ese tiempo, el cual asumió el cuidado del niño, pero también labores cotidianas que generalmente hacía Ade cuando estaba en casa, como son hacer la tortilla, lavar la ropa, ver su siembra de frijol, etc. También sucedía al revés, que si el esposo es el que tiene el cargo, la mujer tiene que ir por su leña u otras labores que generalmente realizaba el esposo en caso de estar en la comunidad. Estas actividades las hacen también por acuerdo, pues saben que los miembros de la comunidad tienen que participar activamente en los distintos cargos y que sin el apoyo de la o del compañero, no solo moral, sino en las labores del campo, no podrían seguir construyendo su autonomía. El día de la despedida, toda la comunidad se volvió a reunir para volver a ofrecernos consignas y vivas. Luego casi todos nos acompañaron a más de la mitad del camino. A lo lejos aún seguían diciéndonos adiós con las manos. Al regresar al caracol, todo era fiesta de nuevo. Todos los alumnos contábamos a los demás lo que habíamos vivido. Las cosas chistosas, las cosas sorprendentes, cada uno tenía experiencias distintas. En una comunidad donde había 40 alumnos, mataron vacas y les dieron itacate de despedida. En otra les prepararon tamales de pato. A otras compañeras les regalaron un traje tradicional y lo llevaban puesto. Algunos hablaban con palabras en Quetzal que aprendieron y en fin, todo seguía siendo mucha emoción. Esa noche hubo otro baile que la lluvia no interrumpió. Había compas empapados bailando las norteñas que la banda tocaba. Ade y yo sí nos fuimos a dormir porque la Beba ya estaba dormida hacía rato. Al otro día llegó la despedida. Vi muchas compañeras que lloraron y Botanes con todo y su mesura también. Ade me decía que no quería que me fuera y que quería algún día visitarme. Yo por mi parte no quería separarme tampoco, menos de los niños a los que me apegué muy rápido. Ya tenía que abordar la camioneta para regresar y me despedí de Ade y de la beba con un abrazo largo y amoroso. Y tuve que abordar para partir. A muy grandes rasgos, esta fue mi experiencia en la escuelita. Aunque para mí la escuelita sigue porque ahora hay que aplicar lo aprendido, porque hay que estar preparados para el segundo nivel y porque el corazón sigue prendado. Por último, quisiera leer el fragmento de una nota de Miguel de la Concha que escribió para la jornada del 31 de agosto del 2013, titulada La Escuelita Zapatista. La pedagogía que emplearon fue la del acompañamiento, el cuidado y la humildad. Después de aprender, quedaba agradecer por la vida y la esperanza de los pueblos zapatistas. 30 años desde la clandestinidad y 20 desde el levantamiento son suficientes para conocer las fuertes raíces que hay ya en el territorio autónomo. Pero a decir de ellos, faltan muchos más, hasta que todos y todas seamos libres.